aquí en nuestro plató. Él es Faustino León García, que ha escrito un libro. Estamos esta semana muy literarios porque ayer, ya saben ustedes, Francisco Laserna, con 80 años, que ha escrito ese libro, Cuentos de ayer y de hoy, y Faustino León, que tiene 76 años. Faustino, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. ¿Qué tal? ¿Cómo nos encontramos en la roda? Pues bastante bien, por decirlo de alguna manera. ¿Lleva usted viviendo aquí en la roda cuánto tiempo exactamente? Desde el día 9 o 10 de mayo. ¿Desde el 9 o 10 de mayo? ¿Y cómo ha caído aquí en la roda? Pues si quiere que le diga la verdad, es un poquito complejo de explicar. Dramático, por decirlo de alguna manera. Pues entonces, como es un asunto quizá personal, no quiere contarlo, mejor lo dejamos. Lo que queríamos hablar principalmente con usted es que ha escrito este libro que se titula El árbol de la vida, que es el libro que da solución a todos los problemas del mundo. Yo le iba a decir si arreglábamos, porque de vez en cuando, ya saben ustedes que los medios de comunicación se dice eso de a ver si vamos a arreglar o a ver si se arregla España con todas estas tertulias y tanto que se escribe en los periódicos y todo esto. Usted, yo paso de todo eso. ¿Pasa de todo eso? Sí. De lo que son, digo, lo que se dice en los medios. Yo lo que digo ahí es cierto al 100%, todo exacto. No miento nunca ni exagero, nunca nada. Ya. Si dice el libro que doy solución a todos los problemas del mundo, lo doy, lo hago. ¿Usted habla en el libro de política? De todo. ¿Habla de todo, pero principalmente de política o no? No, principalmente de los tres temas. ¿Los tres trabajo, temas? Trabajo, trabajadores y trabajadoras. Eso es política. Eso es política. Trabajo, trabajadores y trabajadoras. Es política. Ya. Mujer y hombre. Libertad, amor, felicidad, igualdad. Eso también es política. Ya. Así de claro. Bueno. Y la educación en todos los niveles también es política. Claro. Porque es de los hombres y las mujeres. Entonces, usted habla de tres soluciones básicas que explica aquí. Sí, esenciales y además primordiales y de urgencia además. ¿Y qué tres caminos, según aconseja usted en este libro, hay que tener especial atención para llegar a eso que dice, que es que se solucionen los problemas del mundo? ¿Qué tres soluciones son? Las tres que dice el libro, justamente. Resúmame. Trabajo, amor y educación. Y hasta trabajo, amor y educación. Sí, señor. ¿No? Con esos tres temas, si se llevan a cabo todo el mundo, los problemas de la Tierra desaparecen totalmente. Pero, claro, todos, no queda ni uno. El ser humano somos más complejos y no solamente nos componemos de trabajo, amor y educación. Hay otras cosas como son el bien, el mal, y no todo el mundo es bueno, ¿verdad? Es que ese libro toca ese tema también, todo, ya. Exacto. Ya. Exacto. Bueno. El trabajo, si el trabajo está bien hecho, el 95% de los problemas que existen en el mundo desaparecen totalmente. Ya. Solamente hay que regir el trabajo, ya. Hacer el trabajo bien hecho, usted y yo, este y oeste, todo el mundo, ya. Responsable de su trabajo. En el libro digo que todos los trabajadores, todas las personas somos trabajadores, desde el barrendero y la barrendera hasta el capitán general, todo el mundo somos o debemos ser trabajadores. En cuanto al amor, ¿qué opinión tiene? Con respecto al amor, que es la segunda columna donde se sustenta, bueno, lo que argumenta en el libro. El amor es un desconocido, sí, por todo el mundo. Sí. El amor nadie lo conoce, no sabe nadie lo que es el amor, ni por qué el amor, ni para qué es el amor. Ya. Yo lo sé, por eso lo he escrito, porque sé lo que es el amor, para qué es el amor y por qué es el amor. Así de claro, lo digo bien claro en el libro. Y también de palabra lo digo. ¿Cómo entiende usted que debe ser el amor, que no sabemos lo que es el amor? Díganoslo. ¿Qué es el amor exactamente? Pues mira, el amor, todas las personas, sí, cualquier cosa que hagamos que sea sin pensar con el sexo, es amor. Todo es amor. Vale. Y en la tercera base con la que ha escrito este libro, el tercer argumento, es la educación. Sí, señor. ¿Qué pasa? ¿Que no hay educación hoy en día? Ninguna. ¿O? Nadie sabe lo que es la educación. Las madres están hartas de criar hijos y cuando termina de criar usted le pregunta, oiga, ¿usted cómo cría el hijo? Y no sabe cómo lo ha criado porque no sabe criar un hijo. No lo sabe. Lo sé yo. Y ahí está escrito cómo se debe criar un hijo, cómo se debe educar y cómo se debe arreglar. Vaya bronca que nos está echando usted, Faustino. Sí, se lo merecen. No lo duden. Bueno, pero en un tono más cordial para que no digan, parece que está enfadado este hombre en la televisión. Tranquilizándonos un poco, cuéntenos un poco algo más sobre lo que el tiempo que ha dedicado a hacer este libro, dónde lo ha escrito principalmente, o si lo tenía escrito ya hace algunos meses. No. ¿Lo has escrito dónde? Empecé en mi casa, en un pueblo que la llaman Onteniente. Onteniente. Provincia de Valencia. Uh-huh. Ahí lo empecé. Sí. Como no podía estar allí y no podía seguir ni escribiendo el libro y quería terminarlo, sí, vendí mi casa, metí el dinero en el banco y me fui a Santander en busca de una residencia. Sí. Yo he sido camionero y conocía el clima de Santander. ¿Usted ha sido camionero? Sí. Y está jubilado ya, ¿no? Sí. Claro, con 76 años, lógicamente, tiene que estar jubilado. ¿Y de Santander ya vino aquí a La Roda o no? No. Como en Santander, en la residencia primera que estuve, no podía estar, uh-huh, porque era, sí, al revés de lo que yo creía. Ya. Yo creía que allí sí iba a estar bien, hombre. Si pagas es para que te sirva. Y era para todo menos para servirte. O sea, que usted en esa residencia no se encontraba muy bien. Me tuve, exactamente, muy largar. Ya, ya, ya. Bueno. ¿Y de Santander entonces a dónde fue? ¿Volvió otra vez a la provincia de Valencia o no? No, fui a Murcia. A Murcia. Uh-huh. Y de Murcia a Almería. Ya. Y de Almería a Valencia, uh-huh, a mi capital, en busca de una residencia para terminar el libro. Ya. Y no había manera. La encontré en Valencia, una residencia también de lujo. De lujo por fuera, pero por dentro era peor que los gitanos, pero mucho peor. Tampoco pude ni escribir una página. Ya, ya, ya. Entonces me tuve que largar y me fui. Sí. ¿A dónde? ¿Desde Valencia, desde esa residencia, se vino usted aquí a La Roda o no? No. ¿A dónde? Ahora no me acuerdo cómo se bueno, llama. Hostia. Usted es natural de Venta del Moro, en la provincia de Valencia, ¿no? Ahí junto al río Cabriel, creo, ¿no? Sí, nació claro, allí, ¿no? Exacto. O sea, que es valenciano. Valenciano. Sí. ¿Verdad? Y aquí en La Roda entonces no ha escrito nada del libro. Sí, aquí lo terminé, hombre. Aquí lo terminó. Ah, me fui a Zaragoza, ostras, de Valencia a Zaragoza. Ya, ya, ya. En Zaragoza encontré una residencia buena. ¿Se ha recorrido usted España entera? Sí, pero de malo en peor. Ya, ya. Por eso sé tanto de unos y otros. ¿Y aquí está bien? ¿Aquí en La Roda está bien o no? Aquí estoy mejor que en otros sitios he estado, pero no bien del todo. Ya, ya, ya. Pero no bien del todo. Pero estoy mejor, claro. ¿Dónde está hospedado aquí en La Roda? Ahora estoy en Hotel Flor de la Mancha. Está en la Flor de la Mancha. También estuve antes en la residencia... Residencia Fonda Oriental también. Fonda Oriental. Ya, ya. Pero también me tuvo que ir lo mismo. Bueno, si también. Es que son temas ya particulares que tampoco vamos a entrar en el asunto. Cuéntenos algo más de su libro. ¿Qué detalles se pueden...? ¿Este libro está a la venta en las librerías o se lo vende usted directamente aquí en...? No, pero se pone en las librerías, a venderlo en la librería, hombre. Ya, ya. Aquí va a estar en la librería de ahí de la avenida, no sé cómo lo llaman. Ya. ¿Y cuál es su precio? ¿O no se sabe todavía? No lo sé todavía. Creo que son sobre 13 euros. Sobre 13 euros, ¿verdad? Y todavía no está, no lo tiene puesto a la venta, ¿no? No. Bueno, lo pondré esta tarde o mañana, lo llevaré a la librería, para allá. Yo le voy a comentar porque una persona de aquí de La Roda me comentó de usted y que, en fin, que había hablado con usted, que le parecía interesante los argumentos que tenía sobre estas soluciones, sobre lo que escribe en el libro y sobre esas conversaciones. Y dice, pues yo creo que lleva razón el hombre en muchas de las cosas de las que dice. Ahora estos problemas que está viendo con la crisis y todo eso, con el aumento del paro, ¿qué le parece a usted? ¿Qué solución tiene usted para eso? Que ese libro da la solución a todo eso, no se lo ¿sí? digo. En ese libro está la solución de todos los males que existen en el mundo. Pues cuénteme, en resumen. Pero ese libro no soluciona nada, lo soluciono yo. Ya, ya, ya. Yo soy la solución. Ya. Los políticos tienen el poder y el dinero, sí, pero la solución la tengo yo. Yo tengo la solución de todos los problemas habidos y por haber. Sí, pero cuénteme usted lo de, a ver, la solución para el problema del paro, para la economía. ¿Qué se puede hacer? Lo que dice el libro, exactamente. ¿Y qué dice el libro? Es que a lo mejor habrá que comprarlo, ¿no? Para claro. Pero lo que dice el libro, lo que dice el libro se hace y el problema del trabajo del mundo desaparece en 24 horas. Pero ni paro, ni desamparo. Ya no hay paro para nadie. Ya, ya, ya. Así de claro. Bueno, pero cuéntenos un poco, ¿qué cuenta en el libro? ¿Qué se dice en el libro que de alguna manera puede ser la solución? Así como un titular, como un resumen de lo que usted explica en el libro, porque así nos enteramos un poco mejor y así las personas que nos estén viendo digan, oye, pues lleva razón este hombre en lo que dice. ¿Qué argumento, qué posibilidad hay de que se pueda arreglar una crisis como la que tenemos? ¿No se acuerda ahora? Sí, hombre, sí me acuerdo. Contando conmigo los de arriba, sí, los políticos los primeros, sí, y demás la sociedad entera, sí, contando con F. León, que soy yo. Faustino yo soy León García. F. León. Faustino León García, F. León. Ese soy yo, F. León. Ya. Dios todopoderoso, saber, poder y querer. F. León. Ese soy yo. Bueno, soy una persona pues, única en el mundo. Pues nada, si cada digo, persona somos únicos en el no, mundo. No, señor, usted está muy equivocado. No. No, señor. Ya. Yo no soy único porque sé que uno es único. No, señor. Ya, soy único porque sé cosas que no las sabe nadie. Las sé yo solo. Claro, lógicamente, cada uno sabe sus cosas. Los demás no. Los demás no saben ni una papa de nada. Ni político, ni son políticos. Nada de nada. Bueno, pues nada, ¿utiliza el ordenador y todo eso para escribir? No conozco el ordenador. No sé escribir ni leer correctamente. Lo lleva a la imprenta y ahí se lo... Corrigen, claro, lo corrigen y ya lo publican, ¿no? Exacto. Este libro se lo ha editado usted, los gastos del libro los ha sufragado usted, ¿no? Sí. Ya. Bueno, ¿y qué más conoce de La Roda? ¿Qué vida lleva usted aquí en La Roda? ¿Da sus paseos? ¿Le gusta el pueblo o no? Hombre, yo soy hombre de gustos muy, muy, muy rectos y muy rígidos. Sí. Yo no doy un mal paso si alguien no me lo daba dar. Y si alguien no me hace mentir, yo no miento nunca. Si alguien no me hace hacer una cosa mala, yo jamás hago una cosa mala a nadie. Nací con esa suerte de ser único en el mundo. ¿Está usted feliz aquí en La Roda o no? Yo he sido feliz en todas las partes que he estado porque me reconozco ser una persona única en el mundo, capaz de dar solución a todos los problemas de la vida, todos. No doy uno sin dar solución, así de claro. Bueno, pues nada, se ha traído usted un amigo, representante, acompañante... Este es el que me ha hecho, ayudado para sacar el libro adelante. Muy bien, muy bien. Pues nada, le deseamos que tenga mucha suerte, Faustino, que este libro lo lean el mayor número de personas posible y que, en fin, el que no nos cuenta mucho del libro, porque, claro, hay que leerlo, ¿no? ¿No nos da usted más detalles de todo lo que habla, por ejemplo, pues yo no sé, a nivel de... Si pregúnteme usted de algo concreto, hombre. ¿Ha sido usted...? Hombre, yo le he dicho... Pregúnteme algo concreto del libro. Soluciones, por ejemplo, al problema del paro y de la crisis. ¿Qué solución daría usted? A ver. Pues mire usted, la solución del trabajo es... retirar de delante y de detrás a aquellas personas que interrumpen el trabajo, que van en contra del trabajo y trabajadores. Hay una mayoría que van en contra del trabajo. Esos son los que hay que apartar a un ejemplos. Lado. ¿Quién va en contra del trabajo? Los políticos de izquierda, todos. Socialistas, republicanos y comunistas. Sí. Esos, y sindicatos de obreros. Usted me ha dicho antes que era apolítico, que no tenía una ideología clara. ¿Pero qué es, más de izquierdas o de derechas? Ni soy de izquierda ni soy de derechas. ¿Pero en caso de duda? ¿Cómo en caso de duda? En caso de duda. Si tiene alguna duda y no sabe si es de izquierda o de derecha, ¿hacia dónde encamina o hacia dónde orienta su ideología? Mi ideología es la de todos. Sí. Si yo viera algo bueno en la izquierda, me iría a la izquierda. Pero como no veo nada nunca, en los 76 años que tengo, no he visto nada bueno en la izquierda, estoy siempre a la derecha. ¿Usted, porque ahí digo en el libro, precisamente, que mi abuelo me dio un consejo cuando era muy pequeñajo, 7 o 8 años, me dijo, hijo, aprende esto, el que a buena voz se arrima, buena sombra le da. Yo eso no sabía entonces lo que quería decir, pero a medida que me hice mayor, lo fui comprendiendo, que era precisamente eso, si te arrimas a la derecha... tienes trabajo, tienes oportunidad de hacerte rico, como ellos hicieron otras veces, así de claro. Sí, te arruinas a la izquierda, no tienes más que disgustos, pesombres y ruina total. Bueno, esto lo explica en el libro, ¿no? Y me dice que ha sido camionero, ha sido chofer de camión, porque veo también por aquí algo de... ¿ha conducido autobuses también o no? Sí. ¿Y qué le gusta más, el camión o el autobús? Hombre, me gusta más el camión porque los camiones eran míos. Ah, muy bien. ¿Y qué experiencia has sacado en esa...? ¿Muchos años han sido de transportista? 30 y tantos años, sí. Ya. ¿Y ahí la experiencia que he sacado de camionero es que ser camionero es el oficio más fabuloso que existe en la Tierra, así de claro. Ni catedrático, ni médico, ni abogado, ni nadie se puede comparar con un camionero. Cuando no es camionero, es conductor, señor conductor, como he sido yo. Yo no he sido camionero nunca. ese señor conductor. También se dice transportistas. O transportista, normal. Bueno, y pero se suele quejar mucho el sector del transporte, ¿no? Que los combustibles cada día tienen un precio más elevado, que las condiciones laborales se trabaja muchas horas y que no compensa tanto como parece. Todo eso es culpa del trabajo, trabajadores y trabajadoras. Uh-huh. La culpa es de UGT, Comisión Obrera y UGT. Son los culpables. Yo tenía camiones, 4 camiones y 4 choferes. Sí. A los 2 o 3 años tuve que largarlos todos a la calle porque ya pertenecían a Comisiones Obreras y a UGT. Yeah. Ya tenían derechos y derechos, obligaciones ninguna, derechos y derechos, tenían yeah. todos. ¿Cuántos empleados llegó a tener usted? 4. 4 empleados. ¿Y camiones? 4. Uh-huh. ¿Y estaban siempre circulando? ¿No les faltaba trabajo? No me faltaba trabajo, tenía trabajo en Danone. Llevaba leche de toda España a Danone. ¿De Danone? A la fábrica de Danone, que habían entonces 3. Después, cuando yo terminé, ya habían 5. Una en Sevilla y otra en Pamplona más. Ya. Y se dedicaban a trabajar para esta empresa. Exacto. Y ha trabajado feliz y ha tenido, hasta que vendió los camiones, trabajo, ¿no? Claro. No vendí los camiones por falta de trabajo. Vendí los camiones por falta de trabajadores. No eran trabajadores, eran obreros, pero eran sindicalistas. Y como eran obreros sindicalistas, no eran trabajadores, no querían trabajar, ya. Querían cobrar sin trabajar. Y eso yo no lo podía permitir, en mi casa no. Les dije que se fueran a trabajar a los sindicatos, bueno. Que les dieran ellos trabajo. Dejó los camiones y dijo, yo tengo que escribir. ¿Ha escrito solamente un libro o ha escrito más? Este es el único que he escrito. El único libro, ¿no? ¿Tiene pensado escribir alguno más? ¿Tiene ideas suficientes para seguir escribiendo o no? Sí, sí, me sobran ideas. Ya. Lo que me falta es un lugar donde poder escribir bien. Ya. Eso lo he escrito porque soy yo, ya. Una persona única en el mundo. Bueno, pero si aquí... no lo hubiera podido escribir, por el que he tenido nunca ni una mesa siquiera para poder escribir. No la tiene ahora, embargo, ahora mismo donde está, la debe tener, ¿no? Pero no he tenido, ahora tengo. Ya, te ves donde estoy ahora, tampoco tengo mesa para escribir. Ya. He tenido que escribirlo de mala manera, sin embargo lo he escrito. Bueno. Pero eso es lo que he pasado para escribir. Pues nada, ya sabe usted que está aquí en un pueblo acogedor, que se acoge a todo el mundo, a todas las ideas, que libre pensamiento para cada cual, que debe ser respetado, que nos respetemos los unos a los otros, ¿no? Y que lo del amor no le interesa saber nada del amor. Del amor, pues lo que usted quiera. Si quiere. Es el tema más fuerte y el más grande que hay. El más importante. El más importante de todos. Díganos. Del amor. Como le he dicho, el amor es desconocido por todo el mundo. Uh-huh. Solo lo conozco yo, que lo he inventado y lo he hecho realidad. Ya. Exactamente, lo digo ahí bien claro, como lo he hecho realidad. Entonces, nadie en el resto del mundo, nadie sabemos nada del amor. Nadie sabe nada del amor. Bueno. Porque el sexo no es amor, es desamor. Es la única cosa que destruye el amor real. Ya. El amor es otra cosa, pero esa otra cosa nadie lo sabe porque... La mujer, precisamente, no ha dado nunca ocasión para que el hombre se entere lo que es el amor. Pues nada, Faustino, que nos tenemos que marchar, nos quedamos ya sin tiempo, queríamos presentar su libro, aquí está, lo van a encontrar en esas librerías donde nos ha comentado, aquí en La Roda, El árbol de la vida, que es el libro que da solución a todos los problemas del mundo. Faustino, muchas gracias. Hasta la próxima. Pues hasta la próxima. Vamos a empezar a continuar.